un saludito de la Peña de la Raíz para toda esa gente que trabaja en Strawberry Fields, un programa de puta madre. Bravo, un saludito. Buenas noches, comienza Strawberry Fields en vuestra radio comunitaria de Toledo. Esto es Onda Polígono y por delante nos quedan 60 minutos con la mejor música de los Fatty Farmers. Un saludo para todos los que nos escucháis en directo en el 107.3 de la FM o en ondapoligono.org y por supuesto aquellos que lo hacéis a través del podcast de nuestro blog strawberryfields7.blogspot.com. ¡Comenzamos! Y otra noche aquí en el estudio me acompañan Jacobo, manager. Buenas. Buenas, a secas, ¿no? A secas. Comunicación, Patri, responsable de comunicación. Es que marcáis mucho las S finales, tío. Nos gustan las S de Strawberry Fields. Y de los Fatty Farmers. También. Esta canción que escuchamos se titula Down in the Streets, pertenece a su primer álbum homónimo del año 2011 también, de Down in the Streets. Fatty Farmers es un grupo toledano de Celtic Punk Rock Folk formado por Mario a la voz, Javi a los whistles y la gaita, Javiolín al violín, Adri al acordeón, Alberto al bajo, Rodri en la batería, Lalo guitarra acústica y Jochemi en la guitarra eléctrica. Sin olvidar a Rodri, la voz de Fatty Farmers hasta este mismo verano, cuando tuvo que abandonar la banda para centrarse en el otro proyecto musical en el que está embarcado, que se llama Balkan Bomba, que os lo recomendamos y que hablaremos de ellos en otro programa, que desde la publicación de su primer trabajo en 2017, Explosive Vodka, pues no han parado de dar conciertos. Así que bueno, vamos a conocer el álbum Efecto Farmer, que es el último que publicaron en el año pasado, 2017, y este tema, temazo, Alexandra. Ante sus ojos descubrió el objeto que cambiaría su vida. Y para hablar de los orígenes de The Fatty Farmers, qué mejor que sus propias palabras, así se describen. En 2009 aparecen en el panorama musical un grupo de granjeros de diferentes establos para traernos una música hasta hoy no escuchada por estos lares. Ritmo y diversión con sus atuendos variopintos y sus instrumentos poco vistos. Un directo brutal que te obliga a cantar, bailar como loco, saltar, estar de fiesta y olvidar todo durante un rato. Y viajamos hasta el año 2013 de su álbum Reformatory, uno de sus clásicos en los directos, Fancy Prankster. Disfrutadla. Aunque luego hablaremos un poquito más detenidamente de este festival Cultural Cáceres que podréis disfrutar el próximo sábado 29 de septiembre, ya os decimos que ellos, The Fatty Farmers, estarán ahí. A partir de las 11 de la noche actuarán en el Parque de los Alcázares del barrio del Polígono de Toledo y si queréis escuchar a este pedazo de grupo en directo, lo vais a pasar muy bien, venid este sábado 29 de septiembre al Festival Cultural Cáceres. Luego os contamos más en detalle lo que podéis encontraros por ahí. tras Fancy Prankster, nos vamos al año 2015 a su álbum Escape from the Dirty Pigs para escuchar The Kings of Our Farm. Uno más uno. Buenas noches, Albert Kelsen. Buenas noches, Gonzalo. Me encanta esta nueva intro y de celta. Pues mira, hemos, para utilizar, o sea, para la sección de hoy hemos aprovechado tres canciones que tienen tres temazos instrumentales de Fatty Farmers, este Dancing Duels, Sraka Dupa y Graffiti. Son las tres que vamos a utilizar para esta sección. ¿Sí te parece bien? Me parece estupendo, además es tipo de música que me encanta y bueno, es un descubrimiento como otro más de Strawberry Fields. Oye, pues mira, es muy sencillo, te vas a su página web, digo, si quieres descubrir más su música, The Fatty Farmers, sí. Es así, The Fatty Farmers, lo buscas en Google, es fácil, te vas a los álbumes y te los puedes descargar gratis tan solo siguiendo su página de Facebook. Le das a seguir su página y te descargas todos los discos gratis. También los puedes comprar, sí, si puedes. Evidentemente, bueno, los que nos gusta mucho la música, luego te da gusto también de comprarte aquello que te gusta, no solo escucharlo. Claro que sí. Y el sábado tenemos la suerte de tenerles aquí en el polígono en un concierto que van a dar, como todos los pedazos de conciertos que hacen, y será muy divertido. Yo sé que te pilla un poco lejos. Sí, además. Trabajando. Bueno, no es tanto, pero el tema es ese, sí, que trabajando va a ser complicado, pero si no, me escaparía si te iba. Bueno, pues este es el momento del básquet, que para eso es la sección 1+1, y veníamos hablando de hace un mes de ese mundial de básquet femenino que ha empezado este fin de semana, y bueno, pues ya tenemos un poco, ¿no?, definido, ¿no?, lo que son los equipos favoritos que se preveían, no han fallado, ¿no? Sí, no ha fallado, eso que ha habido, bueno, pues alguna sorpresa, pero y se ha demostrado también la igualdad que está habiendo en todos los equipos, es decir, que digamos que la máxima favorita, que es Estados Unidos, pues ha ganado sus partidos, pero no ha arrasado. Y centrándonos sobre todo en lo que más nos importa, que es en el equipo de España. Pues, bueno, yo he podido ver un partido, que fue el de ayer. El primero no lo pude ver, porque me pillaba trabajando. Pero, a ver, lo de ayer fue curioso. Si has podido estar un poco pendiente, ayer jugamos contra Puerto Rico. La primera parte la vi. metió tantos puntos en la primera parte, es decir, que en dos cuartos metió el doble, ¿no? En dos cuartos respecto a la primera parte. Que el partido anterior sí, que se perdió de 50 puntos Puerto Rico con Bélgica en la primera jornada. Creo que en el primer cuarto de su partido con Bélgica, Puerto Rico metió 3 puntos. En el segundo llegaba a 13. Sí. Y creo que acabó como, pues no sé, 36 o cosas así, es decir, perdió de 50. Entonces, cuando España, que había ganado a Japón, pues de manera, digamos, más o menos fácil, más de 10 puntos, cuando se enfrentaba a Puerto Rico, todos lo veíamos un poco como, bueno, este equipo que ha perdido de 50 con Bélgica, aunque Bélgica sabemos que es un equipazo. El equipo de España es la más potente, junto con España, claro, pero bueno, decimos, bueno, vamos a ver, y los dos primeros cuartos, como pudiste ver, pues... España creo que al final consiguió ponerse por arriba de uno justo en el último momento, pero básicamente estuvo perdiendo toda esta primera parte. Sí, sí, sí. El primer cuarto fue bastante desastroso, no entraba una, pero bueno, ya la segunda parte, pues con la... La parte ya fue, digamos, más España. Con Aston Durr, que se puso las botas. Durr y espectacular, pero es que en los dos primeros cuartos, y sobre todo en el primero, el tiro de campo de España era un 11%, un desastre. De hecho, no metieron ningún triple hasta el tercer cuarto, llevaban 0 de 8, y en tiros de 2, pues no sé, 4 de 16, o sea, eran los números muy malos, ¿no? Y eso justo, pues a ver, para que te lo veas, acabó España con más de un 40% de tiros de campo, o sea, que en la segunda parte hicieron unos porcentajes mucho mejores, porque si no, no hubiera sido un desastre. Más difícil ganar. Al final hay que decir que España ganó de más de, bueno, prácticamente de 20 puntos. Sí, de 25. De 25, pero es que lo curioso es que el equipo que había ganado de 50 puntos a Puerto Rico perdió con el Japón. Equipo al que España había ganado de 14. Sí, entonces, por eso te digo que ahí demuestra un poco la igualdad y bueno, que sea, aunque efectivamente están siendo los resultados no son los esperados, pues que puede pasar cualquier cosa, y a partir de los cruces, que son a partir de ya, porque queda la tercera jornada y ya se empieza con los cruces, pues no te extrañe que se haya sorpresa. Sí, bueno, sí, así muy rápidamente, en el grupo A, Canadá y Francia, pues es lo que se esperaba, encabezan con 2 victorias y ninguna derrota cada uno. Grecia y Corea del Sur, pues lo cierran con 0 victorias. El grupo B, que está pues con Australia, por supuesto, encabezando con 2-2. Luego, con un partido ganado y uno perdido, están Turquía y Nigeria. Y este, digamos que es el farolillo rojo de toda la competición, los pobres argentinas, que han metido 80 puntos en 2 partidos. Pues sí, un poco, incluso más que, o sea, menos que Puerto Rico. Que Puerto Rico. Es que Turquía le ganó de 27, de 26 y Australia le ganó de 41. Casi le doblan, 43-84. Es que también hay que decir que Australia sería la segunda por potencial, la segunda favorita. O sea, hombre, sería Estados Unidos en ranking. En ranking mundial la segunda es España, creo, si no me equivoco. Sí. Australia está, bueno, digamos que está creciendo el equipo y ahora está ya así tercera o cuarta con Francia. Pero bueno, solo hay que ver que la número uno ahora mismo del campeonato en anotación, en todo, es Liz Cambage, no sé, Cambage será, que lleva una media de 29 puntos por partido. Y eso. Australia. En Australia. La australiana Liz Cambage, que bueno, pues será. Habrá sí, que no sé si te acuerdas que te comenté que España en un partido de preparación de estos que jugó ganó sí. Australia, creo que ganó de 2 o 3 puntos, pero que esta jugadora. No jugó. No jugó nada. Entonces, sí. Bueno, creo que es una selección que hay que tener mucho cuidado con ella. Sí, sí, luego entre las máximas anotadoras, bueno, estadounidenses hay un par de ellas en el top 10, pero se nos ha colado Aston Durr, que está a la octava con su media de 17 puntos. Y una jugadora que me alegro mucho de verla en estos rankings, que es Laia Palau, es la segunda asistente de la liga, pero vamos, casi empatada con la primera. Es que además, de verdad que es un gusto verla jugar. Oye, y está tirando poco, porque es la tercera mejor porcentaje de todo el campeonato en tiros de 3, con un 60%. Eso sí, se ha tirado muy poquitos. Sí, sí, sí, pero bueno, el caso es que si quieres comentamos un poco cómo, bueno, lo que queda, que básicamente se resuelve mañana, porque sí. Mañana es el tercer partido, España tiene su partido más difícil, ¿no? Porque juega sí. Contra Bélgica, que es un grupo con diferencias de selección más complicada. Uh-huh. Pero, bueno, lo tiene bastante, digamos, las cuentas son bastante claras. España gana, va a quedar primera y se va a evitar un partido, porque, bueno, eso es un sistema un poquito distinto, ¿no? Al de otras competiciones, aquí el que queda primero se evita el cruce de octavos y va directamente a cuartos. Mañana, embargo, segundo y tercero, sí que jugarían la eliminatoria de octavos. Eso es. El primero pasa directamente a cuartos y se evita eso. Ahora hablamos lo que pasaría. Simplemente recordar que mañana lo pueden ver a las 9 en Teledeporte. Un comentario que lo que no entiendo muy bien es porque yo no he conseguido ver ningún partido más. O sea, sí, echaron el otro día el Francia-Canadá, creo que fue. Sí, ¿no? Pero yo, ayer, por ejemplo, que cuando no trabajé sí. Y quería aprovechar para ver partidos, Teledeporte se lo dieron el de España. Bueno, es verdad que no sé si por la mañana echaron alguno. Por la tarde no echaron ninguno. En la web de Radio Televisión Española, que es donde yo pensaba que se iba a perder, no echaban ninguno. Y en el canal de YouTube de la FIBA no se puede ver en España, con lo cual... Está restringido, pues, sí. Bueno, es un poquito absurdo, sí. La verdad. Pues así es, está restringido el acceso a todos los partidos, lo que es que cabrea un poco, ¿no? Encima es absolutamente absurdo, porque los países que no han comprado los derechos lo pueden ver, y los que lo han comprado, como en España, Teledeporte o Radio Televisión Española, no lo pueden ver, pero es que la cadena que tiene los derechos no lo retransmite por ningún canal. Pero cual, ¿sabes final... por qué es? Creo, porque está... Bueno, tú has visto que lo he investigado en una página de baloncestistas que lo puse. Sí. Resulta que hay un enlace a una página de pago donde lo puedes ver desde España, si te abonas. Claro, sí, pero... Claro, no, o sea, lo que hacen es, yo en España no te dejo que veas nada, bueno, en muchos sí, más sí, países, bueno, sí. Pero si entras en esta página, que no voy a decir el nombre, por supuesto, www.pipin.com, si pagas, exacto, sí lo puedes ver. Exacto, te dejan ver todo, y tan solo son 7 euros al mes, o sea, ya, en fin. Bueno, sigue, a mí me sigue pareciendo todo muy vergonzoso. Sí. El que en rtv.es no tengan un canalito arriba, o sea, lo que es hacer un banner donde pongan pueden ver los partidos y que quiera lo ve, sí. Que yo no creo que necesite una complejidad que conecte la línea, ya que tienen los derechos, con la línea de la FIBA y se pueda ver a través de ahí. no creo que haya que ser un hacker. Bueno, yo creo que han comprado ciertos derechos, es lo que me temo. Es decir, que no tienen los derechos de los demás partidos, que yo creo, sinceramente, que no será tan caro. Pues si es así, entonces desde hace bastantes meses, porque esto lo han publicado ya buscando noticias de tiempo, pues ha engañado un poco, porque ellos decían, lo podrás ver, los partidos de España, y podrás seguir, claro, podrás seguir, es que te ponen los resultados, pues vaya, podrás seguir el resto de partidos a través de la web de rtv.es. Pues mentira, porque es que ni siquiera ponía los resultados en tiempo real, con lo cual, bueno, pues, me parece así. Sí, bueno. Sí. Y para terminar, si te parece, ya, porque tenemos que seguir escuchando de Fatty Farmers, que nos quedan un montón de canciones, y tenemos que hablar también de ese Festival Cultura Cáceres que tenemos aquí el sábado, donde van a tocar. Cuéntanos un poquito lo que nos has empezado a contar antes, las posibilidades que tiene España en función del partido de mañana, ¿no? Digamos. Yo creo que para tampoco liarnos mucho, porque todo depende de varios resultados, pero lo principal es eso: España, si gana, incluso si pierde de menos de 7 y Japón, Japón gana a Puerto Rico, pues España quedaría primera, tanto ganando como perdiendo de menos de 7 y siempre que Japón gane. Si eso se da, que la primera significa eso, que se evitan el partido del miércoles, creo que empiezan ya los cuartos, el jueves. Sí, sí, esto es interesante. Pasa eso de octavos y pasa directamente a cuartos. Si no gana España, o mejor dicho, si pierde por más de 7, pues ya no quedaría primera, a no ser que Puerto Rico ganara de no sé cuánto, eso no tiene mucho sentido, con lo cual quedaría segunda. Tiene que ganar, creo que Puerto Rico de 27 a Japón, creo, o algo así. Sí. Y España quedaría tercera si pierde de más de 25. O sea, si pierde entre 7 y 25 quedaría segunda, y si pierde de más de 25 quedaría tercera. Si el resultado de Japón es normal, que es que gane a Puerto Rico. Si queda segunda o tercera, pues había octavos, y bueno, pues yo tendría un rival. Por determinar, dependiendo de los cruces, sobre todo del partido entre Francia y Canadá. Sí. Lo más lógico que va a ser que España quede primera, creo yo. Lo que le vas a imponer es que precisamente se cruce en cuartos de final contra el perdedor, o sea, el que quede segundo de ese partido. De Francia-Canadá. Y ahora vendría, digamos, lo gordo. Francia, recordemos que es el equipo europeo con más títulos. De todos los equipos de Europa, que más títulos tiene. O sea, que pero no olvidemos lo que pasa, ¿no? Es decir, que si queda primero, lo que sí que es seguro es que en semifinales se enfrenta a Estados Unidos. Si queda segunda, el camino es más duro, pero se evita a Estados Unidos hasta la final. Es más duro porque probablemente en cuartos le tocaría Australia. Australia, exacto. Que recordemos. Y luego Francia o Canadá, o sea que sería todo lo. Todo lo demás. El ganador. O sea, bueno, que yo particularmente sí. Yo sé que estas cosas no es que se pueda elegir, pero yo creo que España va a ganar y se va a cruzar. En cuarto. Probablemente con el perdedor entre Francia y Canadá, que posible que sea Canadá. Y creo que España puede ganar también ese partido, y luego ya los Estados Unidos ya puede ser quizá una prueba que ya lo veo bastante difícil, la verdad. Sí, sí. Bueno, Bacasem, que gracias por otro lunes más aquí de básquet con este Mundial de Básquet Femenino. Dejamos de lado el resto de noticias de baloncesto masculino, que ahora mismo el foco está en ellas y se lo merecen. A la gente que lo siga en Teledeporte mañana a partir de las 9. Te voy a dejar con una canción. Y el resto de la semana, porque ya esto continúa y termina el domingo que viene, o sea que no se despisten, ¿eh? Y te voy a dejar con una canción que te va a sorprender. ¿Te acuerdas tú de un señor llamado Paco Pil? Hombre, Paco Pil, pues cómo no voy a acordar. Pues colabora con The Fatty Farmers en esta versión mítica de Johnny Tecnoska que tenemos para despedir este 1+1 de hoy. Versión farmer, por supuesto, versión granjera, Versión granjera, pero que quiero decir que te pone a tope, ¿no? Entonces, si me lo permites, aprovecho y se lo quiero dedicar a una más que amiga, que es Vanessa, que bueno, que a veces las cosas son complicadas, mira, con Paco Pil, con el amigo, la versión farmer y tal, esto solo puede ir para arriba. Venga, pues para ella, todo el ánimo y este Johnny Tecnoska. Gracias, Álvaro. Hasta el lunes que viene. Un abrazo. Un abrazo. Escucha bien la historia que te voy a contar. La historia de un colega que es un loco terminal. Esta canción también la podéis encontrar en su álbum del 2013, Refarmar Tori. De toda la ciudad. eso le da igual. Lo único que quiere es bailar. Con su banjo, Johnny Tecnoska. Su banjo, Johnny Tecnoska. Seguimos en Reformatory del álbum de este año 2013 para escuchar Black Jack. Yourself. Y ahora volvemos a escuchar de su último trabajo, de Efecto Farmer, la canción que se llama El Vendaval. La sección de Jacobo. ¡Que no te haga bobo, Jacobo! Buenas noches, Jacobo. Buenas noches. Y hasta aquí la sección de Jacobo. Volvemos a ese trabajo del 2013 de Reformatory para escuchar este Next Sunday We'll Be Back Again. Bueno, lo que decíamos, este sábado 29 de septiembre, a partir de las 10 y media de la mañana, hay un montón de actividades en ese festival Cultura Alcázares 2018, que se lleva a cabo en el Parque de los Alcázares del Polígono, ahí en la calle Guadarrama, pasando Los Patos, un poquito más arriba, que nos podemos encontrar allí. Por la mañana, un montón de actividades, con stands informativos, con huertódromos, solidarios, los de mi barrocinamiento van a estar por ahí, bueno, van a hacer una recogida de alimentos, poesía a partir de las 12 con la gente de Guavif. También va a haber una gincana infantil a las 12:30, zumba, quien quiera bailar un poquito, a la 1, a las 2 una comida y una charanga que van a realizar también la gente de Cultura de Cáceres, y luego ya a partir de las 6 comienza ya la parte más juvenil con ese foro joven, un encuentro joven a las 6, también un taller de creación de instrumentos de Paideia, Intermediación organiza un first date vecinal de encuentros improbables, veremos qué es eso. Guavif, otra vez la gente, un poquito de poesía a partir de las 6:30, asamblea poética, palabras del pueblo, los premios de graffiti, de ese festival de graffitis que va a haber desde las 10:30 de la mañana, lo darán a las 8, y a continuación ya viene toda esta parte musical con el concierto de, por ejemplo, Jacobo Limando, que es un grupo de ska, rock, cumbia, merengue y reggae. Música muy bailonga. Sí. También van a estar 45007 con ese pop rock funky. Y luego algo más, ¿no? Regeneración, que es un grupo de rap toledano. De raperos, varios de ellos que se han juntado. Sí, por y ejemplo, hacen varios estilos como rap, trap, dancehall, funk y dubstep. Y a eso de las 11, el plato gordo para nosotros, nuestros favoritos para este sábado por la noche. Lo de la fiesta. De Fatty Farmers. Este tema se llama Homeless y también es su primer trabajo, Down in the Street. Y después de este Homeless, volvemos al álbum Reformatory para escuchar At the Counter, Bad. Contact. See, he walked completely naked, but his heart full bust. When she saw all this drunkware inside, took some sips of tequila and began to shout. Was a mermaid who had loved that night. Welcome to Tower on the Green, where they teach you to free. At the Convoy, hey, let's see you have to be sitting there until it's over. Less voice of dreams, where they're gone so. Her with cigarettes, a love working cigarette. Y ahora, pues, casi que nos va terminando el programa, pero bueno, vamos a escuchar un par de canciones más. Patrick, ¿cuál que escuchamos ahora? Cuéntanos. Pues ahora escuchamos The School Shooter del álbum Down in the Streets. Del año 2011, su primer álbum. Bueno, y si es el momento de despedir, que ha estado muy bien esta hora con The Fatty Farmers, nos ha hecho corta, nos faltan muchos temas por poner, así que no os perdáis el concierto de este sábado de Fatty Farmers aquí en el Polígono, el Parque de los Alcázares, Festival Cultural Cáceres. Gracias, Patri. De nada. Gracias, manager. De nada, hombre. De nada, usted. El próximo lunes volvemos aquí en Strawberry Fields con más música. Cerramos con el tema Invictus de Fatty Farmers de su álbum Escape from the Dirty Pigs. Hasta el lunes que viene. Sed felices.